Buenas noches, mi nombre es Luis Manuel Vargas y estamos en Tecnología Hecha Palabra, un espacio bajo la dirección de Peter Chernik y que llega a todos los escuchas gracias a la postproducción de Omar Bielman, a quien se le une Howard Reales en el control de audio y Denis Torrealba en la coordinación de programación de la estación. Les recuerdo que el presente contenido puede también disfrutarlo en el mundo virtual con solo ingresar a tecnologiahechapalabra.com o, si lo prefiere, seguirnos en Twitter en @tecnólogo. Hoy tenemos como invitado al doctor Humberto Fuenmayor, director de la División de Gobierno y Empresas de la compañía china Huawei. Esta organización recientemente presentó en Venezuela su portafolio de soluciones de tecnología de información y comunicación y pues dio una amplia demostración de sus avances, su innovación, y desde luego pues nos interesa muchísimo saber cuál es el aporte de esta empresa a las organizaciones en Venezuela. Huawei es una empresa en crecimiento vertiginoso, ¿no? En muchos lugares del mundo, como ya es uno de los competidores principales de proveedores de tecnología en el mundo. ¿De qué ha dependido ese crecimiento de Huawei? ¿Del crecimiento de China como tal o la misma empresa? ¿Es una coincidencia que tantas empresas como Huawei estén al mismo tiempo impulsando el crecimiento de China? Digamos que fue primero una o la otra. Yo pienso que la razón principal del crecimiento de Huawei, la penetración que ha tenido en los mercados donde operamos, que yo veo, es la innovación. Es una empresa que yo quedé impresionado cuando descubrí el cantidad de volumen de recursos humanos y de inversión que se utilizaban para este fin, ¿no? O sea, estamos hablando que de 140 mil empleados que tenemos a nivel mundial, 44% de los empleados, estamos hablando casi de 60 mil empleados, están abocados a temas de innovación. El otro tema interesante que veo de Huawei es también el foco en la calidad, ¿no? Temas como los procesos de diseño de productos integrados que tiene, eso le da posicionamiento, lo pone definitivamente a la hora que tú te pones a competir en un lugar de ventaja con respecto a otras empresas, y eso es precisamente lo que nos ha permitido llegar a tener de las 50 grandes empresas de telecomunicaciones del mundo, 45 usando nuestra tecnología, pues. Fíjese, usted comentó también con dio unos ejemplos de hay un rango de soluciones, de productos que ofrece al mercado venezolano. ¿Puede decir, digamos, en específico cuáles son esos productos principalmente y cómo han contribuido cómo están contribuyendo con el desarrollo del país? Sí, bueno, básicamente nosotros dentro de la unidad de gobierno y empresa presentamos nuestro producto en base a un modelo que está constituido por tres niveles, ¿no? El primer nivel es el nivel de los dispositivos, ¿okay? Que son todos los mecanismos por el cual los usuarios finales interactúan con las plataformas. Luego viene el ducto, que es básicamente el mecanismo de transmisión de la información que está dado por toda la infraestructura de telecomunicaciones que tenemos desplegada en el país. Y el tercer elemento, que es lo que nosotros llamamos la nube, ¿okay? Que es básicamente el sitio donde se hospedan todos los conjuntos de aplicaciones de datos, de una manera tal que puede estar disponible para todos los usuarios utilizando todos estos mecanismos de comunicaciones que actualmente se encuentran desplegados en el país, que es el nuevo paradigma hacia el cual se está moviendo las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Esto permite pues que cualquier persona, cualquier institución, tenga acceso a sus datos, a sus aplicaciones de una manera muy fácil, muy económica y en cualquier lugar, pues. Y eso obviamente redunda en una serie de cosas. Obviamente reduce costos, aumenta la productividad, la eficiencia de los procesos, ¿no? Yo creo que ese es en base a esos tres niveles nosotros hemos orquestado un conjunto de productos que conjugamos en un conjunto de soluciones por cada una de las industrias. Por ejemplo, si tú ves, por decir algo, en el área de petróleo, podemos o planteamos una solución basada en cómputos en la nube, basado en precisamente en apoyar lo que es la cadena de valor de esa industria, colocando elementos de nuestros productos, nuestro portafolio de productos, en cada uno de estos tres niveles. Fíjese, usted hablaba del concepto de nube, tubo y dispositivos, es lo que quiere decir, ¿no? En los conductos, en este caso el pipe, ¿no? Amplíe un poco el concepto, es interesante conocer un poco más para los que nos están escuchando, cómo se integran todas esas soluciones. Sí, el corazón de ese modelo es el modelo de cómputo en la nube, ¿no? ¿Qué sucede? Básicamente, ahora los desarrollos que se están manejando dentro de la industria apuntan a que consolidando las aplicaciones, el equipamiento, la infraestructura en un punto, básicamente utilizando nuevas tecnologías de centros de datos, tecnologías de virtualización, de consolidación, se pueden obtener economías de escala, okay, que benefician no solamente el tema de costos, sino también el tema de la eficiencia en la prestación de los servicios, en el mantenimiento, pues, y todos otros elementos del mantenimiento de la plataforma. ¿Qué sucede? Precisamente porque tenemos tecnologías de comunicaciones y de telecomunicaciones muy robustas, muy buenas, muy probadas y muy desplegadas, es muy fácil que cualquier persona utilizando estos nuevos dispositivos que están ahorita en el mercado pueda tener acceso a esas aplicaciones desde cualquier lugar, utilizando estos mecanismos de comunicación bien establecidos que hay ahorita de telecomunicaciones. Entonces, eso de alguna manera hace menos dependiente a las personas de un sitio físico particular donde trabajar. Entonces, por eso decimos que los datos, las aplicaciones están en la nube y que la variedad de dispositivos que tú puedes utilizar para tener acceso a ellos te permite, pues, un fácil acceso a los mismos. La visión de Huawei, por lo que leí en el prospecto, pues, de la presentación de hoy, es enriquecer la vida a través de la comunicación. ¿Hacia dónde quiere ir la empresa en los próximos años, sobre todo hablando de tecnología de información y comunicación? O sea, básicamente, dentro de la unidad de gobierno de empresa, nosotros queremos seguir consolidándonos como un proveedor de tecnología de información y de soluciones de negocio para nuestros clientes de segmento de gobierno y empresa, ¿no? Cada vez invertimos más en innovación, cada vez esa innovación está más centrada en los clientes, y lo que queremos es, pues, presentarles soluciones de punta, innovadoras, tecnológicamente avanzadas a nuestros clientes, de una manera, pues, digamos, bien fáciles de adquirir, de implantar y de mantener, ¿no? Para lo cual, pues, estamos haciendo un despliegue importante de recursos humanos, no solamente aquí en Mercedes, sino en el resto del mundo, para apoyar esos clientes dentro del gobierno y empresa. Dentro del acercamiento de los convenios de Venezuela-China, ¿Huawei tiene alguna participación o tiene alguna visión? Bueno, la verdad es que no soy la persona correcta, no manejo esos detalles, pero con el gobierno de Venezuela, al igual que lo tenemos con el resto de los gobiernos en donde tenemos presencia, tenemos muy buenas relaciones, pues. Claro, justamente presentando por la parte tecnológica, ¿no? Que tienen que ofrecer unas soluciones. Claro. Estaba escuchando en la presentación que hablaba de que sus equipos son los únicos que aguantan temperaturas de 40 grados en el subterráneo, ¿no? ¿A qué se debe esa capacidad de innovación de Huawei hoy en día, de Huawei? Yo pienso que es el foco de los clientes, ¿no? O sea, obviamente el tema de la calidad de la innovación es importante, el enfoque de la empresa hacia la innovación, pero básicamente uno de los principios que tenemos, nuestros valores, es que el cliente está en el centro, y eso nos permite, pues, entender bien a nuestros clientes, y a la medida que tú entiendes a tus clientes, puedes dar soluciones y productos más enfocados a las necesidades particulares de cada uno. Le invito a visitarnos en tecnologiahechapalabra.com, en donde puede encontrar este audio y mucho más contenido de interés para los usuarios de tecnología, que hoy prácticamente todos lo somos. Nuestro Twitter, @tecnólogo, no deje de seguirnos. Soy Luis Manuel Vargas y también lo invito a seguir en sintonía de Jazz 95.5 FM.